Advertencia. Este es un programa 100% antirracista y antifascista. Buenas noches, camaradas. Bienvenidos una vez más a estos lunes de fútbol, de política y de rock and roll. Bienvenidos una vez más a tu grada popular. Y bajo la dirección de esta estación contamos con el licenciado Juan Contreras, en la coordinación de esta emisora los camaradas Guadalupe Rodríguez y Fran León, en los controles la pulga atómica, y en la producción y locución de este espacio el camarita, el monaguillo rebelde Javier Sabir, y quien te habla, Richard Alexander. Te recordamos que también este espacio se escucha todos los miércoles a través de desde la gradería.blogspot.com, los jueves a partir de las medianoche, por allá en la República Independiente de San Martín, en Argentina, a través de la radio atómica, la 106.1 FM. Y también los viernes a las 8 de la noche nos escuchamos a través de Radio Aire. Muy buenas noches a todos los usuarios y usuarias de esta tu radio al son del 23, la 94.7 FM. Un lunes más de grada popular, un lunes con nuestro programa número 49 ya al aire. Los puntos de contacto 0212 830-2819 y el teléfono de la mensajería de texto totalmente gratis 0412-736-0577. También puedes contactarnos a través de gradapopular.tk. Ahí conseguirás nuestras redes sociales como lo de Twitter y Facebook, de donde sacamos la mayoría de nuestra información, ya que varios de los camaradas se conectan por esa red social dándole una alternativa más a la comunicación insurgente, a la comunicación vaya de alternativa, como también lo hacen varias emisoras a nivel mundial. Sin permiso o no, están transmitiendo. Obviamente ellos no tienen la facilidad como la tenemos aquí en Venezuela, de esta libertad de expresión que tenemos varias comunitarias y alternativas, que la ley nos ampara. Saludo a todos esos camaradas que hacen ese esfuerzo de comunicar a esas noticias que nunca las vas a ver en Caracol, nunca las vas a ver en Telefe, en CMN, en Canal 13, y toda esa basura mediática que solo está para idiotizar a las masas. Nosotros, con los jóvenes de esta generación bicentenaria, tenemos el compromiso de enfrentarnos con todo lo que tenemos, con las herramientas de la conciencia, con las herramientas de la autocrítica, a la mentira diaria, a la mentira del sistema capitalista, que mediante sus medios de comunicación, sus parraganas de turno, te pretende mantener al pueblo ignorante, ¿no? Pero aquí en Venezuela estamos dando pasos agigantados con lo que es la comunicación desde hace 8 o 6 años hacia acá. En Argentina también los panas de la radio atómica son bandera de la comunicación alternativa. También hay otros, creo también la radio colectiva, por ahí he escuchado. En Uruguay también está la radio de la universidad, que transmite a los panas extremo rock, que sale también los jueves. Bueno, ahí estamos, pues, haciendo guerrilla contra comunicacional como tiene que ser, pues. Sí, señores, como todos los lunes, bienvenidos sean todos los que puedan escuchar esta transmisión, ya que desde aquí vamos a darle noticias que no escucharán otros medios, y también, bueno, haciéndole ese llamado a todas las agrupaciones musicales y todas esas bandas que no le han colocado sus temas musicales en esas radios que cobran por ello. Aquí no le cobramos ni medio, así que mande su material, y si tiene contenido sus letras, mucho mejor. Mira que te la ponemos de una. Hablando de contenido de letras, por ahí escuchamos parte de lo que es un hip hop rap combativo, político y consciente, que hizo la gente de Amnistía Internacional, si mi memoria no me falla, contra el racismo en el Estado español. Yo creo que en esta era bicentenaria aún queda mucho racismo en la televisión, aún queda mucho racismo en nuestras mentes inconscientemente, pero me parece un tema que cae como anillo al dedo, que bueno, repudiando eso que todos odiamos, porque es el racismo en general y cualquier tipo de discriminación, sea cual sea. Sí, bueno, comenzando ya con las noticias de lleno, esas noticias que ya reiteramos no escucharán en otros medios. Tenemos noticias aquí bien bien delicada, ¿no? Parece un chisme, pero la verdad que es bastante preocupante. Tomamos esta noticia de Ciudad Caracas, un diario capitalino que sale totalmente gratis. Dice lo siguiente: veterano de la CIA afirma que Israel atacará a Irán en el otoño. Un oficial veterano de la CIA que ha pasado 21 años en el Medio Oriente predijo que Israel bombardeará a Irán en este otoño y será inevitable que el ejército de los Estados Unidos se involucre en otra guerra mayor en la zona y más allá de esta región. Esta semana Robert Baer fue entrevistado en el programa de radio de Los Ángeles, la estación KPFK, en el programa Brandgrun Briefing, que conduce el periodista Ian Master. Baer predijo ayer que el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, incendiará una guerra contra Irán en el próximo futuro. Robert Baer tiene una carrera legendaria incluso en Irak en los 90, donde organizó la oposición a Saddam Hussein. Fue retirado después de ser acusado de organizar el asesinato de Saddam y al jubilarse recibió una alta condecoración por sus méritos servicios. ¿Qué tal? Bueno, hoy en día de los judíos del Estado sionista no me pararía una cosa menos, ¿no? Yo creo que cualquier cosa que venga de ese régimen profundamente racista. Mira lo que sigue en la nota, que parece algo así como farandulero, pero eso para que la gente se dé cuenta que toda esa basura que nos ven en Estados Unidos a través de sus películas hollywoodenses son todas con un solo propósito, que es lavarnos el cerebro. El siguiente dice que ese señor Robert Baer no es cualquier funcionario de la CIA. El actor George Clooney se ganó un premio Oscar con el papel inspirado en la historia de Baer, en el cual hacía el Siriana. Un libro escribió este señor George Clooney. Entonces, obviamente la gente de la CIA no menciona muchas de sus fuentes en Estados Unidos o Israel, pero las pocas que menciona son funcionarios de la seguridad del Estado que han advertido que Netanyahu y el ministro de Defensa Ehud Barak quieren la guerra. Muy preocupante, no se bastan con estar en Afganistán, no se basta con estar en Irak, no se bastan con estar teniendo todo el Medio Oriente alborotado con esas protestas que a veces uno dice, ¿serán revoluciones reales o serán provocadas? No, nada que ver, totalmente provocada y financiada por el Imperio Norteamericano y bueno, y quienes le lamen la bota. Pero por ahí nosotros, aquí en Venezuela, creo que estamos más felices que carajito comiendo moco. Yo creo que estamos haciendo historia al andar. Nuestro vino tinto cada vez más está demostrando con corazón, con gallardía, la grandeza de lo que es nuestro fútbol, lo que siempre ha sido nuestro fútbol. Y bueno, lo que son tantos años de resistencia, tantos años de humillaciones, hoy por hoy parecen tener fruto, ¿no? Y por ahí, si quieres, podemos escuchar un escasito que se levantemos todos la copa, amigo mío, porque es de Argentina, una banda que se llama Los Calzones. Y bueno, yo creo que así estábamos todos anoche cuando Sichero marcó aquel golazo. Así que pulga, dale play al replay, ahí de ti si te equivocas, pues. Ajá, los calzones rotos directamente del Argentina, tu receptor a través del son del 23, tu 94.7 FM. Y vamos, levante las copas, amigo mío. Que bueno, que la vino tinto está dando mucho de qué hablar. La tricolor siendo siempre grande, digo, pues. Sí, bueno, sorpresa en Sudamérica, sorpresa en el mundo. La Vinotinto junto a Perú, Paraguay y ¿cuál es el otro? Sí, Uruguay. Uruguay, ¿qué pasa? Han dejado a todos los favoritos fuera. El hecho es que Perú le ganó 2-0 a Colombia, una de las favoritas. Venezuela desplazó a Chile 2-1. Y Uruguay le ganó en penales, o sea, Argentina. Argentina, igual que Brasil, fue sacado de la Copa por unos penales contra Paraguay. Yo creo que la mayor sorpresa acá no es solamente, no es eso que los favoritos, entre muchas comillas, hayan caído. Yo creo que se demostró que en Sudamérica es el continente donde el fútbol, el deporte, no voy a decir rey porque no me gusta, pero el deporte es más popular de las muchedumbres, de las masas, más parejo a nivel de competitividad. La muestra es esta, ¿no? Que independientemente de que las grandes individualidades estaban en Brasil, estaban en Argentina, fallaron mucho en lo que es el juego colectivo. Juego colectivo que se destacó por estos equipos que están ahorita en semifinales, ¿no? Y la Vinotinto, que bueno, le puso corazón, le puso garra, le puso aguante. Sí, esa es como que la cereza que complementa ese pastel de este bicentenario de celebraciones que varios países de nuestra Latinoamérica están celebrando. Uno de ellos también fue Argentina, que el 9 de julio también celebró su bicentenario. También los otros que están de fiesta son los hermanos bolivianos, los cuales están cumpliendo 202 años de su grito libertario con una amplia agenda política y cultural, con desfiles, actividades políticos culturales y la entrega de obras de beneficio social por el gobierno bolivariano. Continuó este sábado las celebraciones por el aniversario de 202 años del grito libertario de la paz. En la primera hora de la mañana, el presidente Evo Morales y el vicepresidente Álvaro García, junto a otras autoridades locales, efectuaron el tradicional encendido de la tea de la libertad y depositaron ofrendas florales en el monumento al mártir Pedro Domingo Murillo. Posteriormente, el repicar de las campanas, el izamiento de banderas, convocaron a instituciones públicas, organizaciones sociales, representantes diplomáticos y autoridades de otros departamentos a concentrarse en la Plaza Murillo para continuar con un desfile. Y en horas de la tarde, el presidente Evo Morales se trasladó a la barriada paseña de Villa Copacabana, donde entregó una cancha de fútbol de césped sintético e inauguró también una red de gas domiciliario. La paz se levantó el 16 de julio de 1809 con Pedro Domingo Murillo y otros mártires locales contra el Imperio Español, lo cual derivó en la instauración del primer gobierno libre de Hispanoamérica. Una muestra más, una muestra clara y contundente de que la utopía cada vez está más cerca, esa utopía de liberación de nuestra América Latina, donde gobernantes y gobernados seamos muy parecidos, tengamos una idiosincrasia real en común y ya basta de esos perros que se arrollaban al Fondo Monetario Internacional, que se arrollaran a la OTAN. Hoy acá en América Latina, independientemente de las grandes contradicciones que pueden tener cualquier proceso político, porque por ahí decía Simón Rodríguez, inventamos el Rambo, nuestro grito de guerra es por la dignidad, por la reconquista de nuestra historia y sobre todo por la autonomía y los derechos que nos han robado durante estos 500 años de saqueo, 500 años de tortura, de violaciones. Y bueno, hoy nosotros decidimos basta y seguimos hacia adelante, pues, hacia el horizonte. Bueno, y hablando de inauguraciones, reinauguraciones, la alcaldía de Caracas reinaugura lo que es una plaza llamada con el nombre de nuestro cantautor principal, Ali Primera. Con cantos patrióticos, revolucionarios y necesarios, se inauguró la plaza Ali Primera, antiguamente denominada Henry Clay. El acto comenzó desde temprana hora de la tarde de ayer con la presentación de músicos que compartieron con el extinto luchador social. Durante el encuentro se dio un busto en homenaje a Ali, cuyo acto contó con la participación del alcalde de Caracas, Jorge Rodríguez, quien estuvo en compañía del presidente de la Asamblea Nacional, Jesús José Rojas Soto, el primer vicepresidente del Parlamento Aristóbulo Sturri y la diputada del Partido Socialista Unido de Venezuela, María León. Jorge Rodríguez anunció que hace un mes y medio esta plaza se encontraba sumida en el abandono, y estando aquí recordé la canción bolivariana que compuso Ali, por lo que decidimos que llevara su nombre. La transformación de espacios es una consecuencia de transformación de nuestras almas. Entre risas, el alcalde de Caracas dijo que el busto del cantautor de la patria se tuvo que rehacer 3 veces porque no salía bien la tumusa. Sin embargo, la tumusa, para los que nos escuchan, bueno, es el cabello. Sin embargo, cuando apartaron la tela roja que cubría la figura, el público pudo observar un afro bastante semejante que caracterizaba a Ali primero. Bueno, José Montecano, hermano del cantor, fue el encargado de dar apertura a las presentaciones musicales. Con su guitarra en mano, manifestó sentirse alegre de que un espacio más en la ciudad fuera recuperado por la alcaldía de Caracas y más que todo con el nombre de uno de los músicos más populares de nuestra nación. También estuvo presente la gente de la cantera, Alejandro Ali Primera, y por supuesto su esposa. La jornada finalizó con las palabras de Sol Muset de Primera, esposa del cantor. La revolucionaria agradeció al alcalde la iniciativa de bautizar la plaza con el nombre de su compañero de vida y se despidió interpretando 2 piezas de Ali Primera. Ayer la plaza Henry Clay fue rebautizada con el nombre de Ali Primera para rendirle un tributo al cantante, poeta revolucionario nacional y venezolano, espacio que se encuentra adyacente al Teatro Nacional, que fue remodelado por la alcaldía de Caracas. Así que bueno, todo este centenario nos trae nuevas remodelaciones, nos traen bonitos espectáculos y la participación de muchas bandas venezolanas, lo cual agradecemos en el fondo. Exactamente, y más allá de hacer una plaza Ali, creo que de una otra manera se le hace batacazo a que la memoria de Ali nunca morirá, porque siempre nuestros jóvenes lo van a recordar, nuestros hijos el día de mañana, cuando algún día tengamos alguno, aunque él predicaba, pasemos quizás por esa plaza y independientemente nos van a preguntar, mire, quién era él, y nosotros tenemos que hacerle hablarle de Ali, como podemos hablar de nuestro pueblo, con gallardía, con valor, con orgullo, porque por ahí hay muchos musiquillos que independientemente se la dan de las estrellas de rock, que hacen ska, así como los señores estos de Desorden Público, que agarraron un tema de Ali y masacraron la letra para que pareciera cualquier otra cosa. Yo creo que eventos como este es como que la contraparte, ¿no?, a aquellos que siempre se quisieron apoderar de su canción y que siempre quisieron apartar el hecho de que Ali Primera era un luchador comunista, Ali Primera era un luchador popular, Ali Primera era pueblo, señores, hecho canción. Sí, bueno, lo que dice Richard es sobre una letra que realmente Desorden Público le quita la importancia a la letra, donde se nombran luchadores sociales. Y bueno, lo que estaba comentando de la plaza es que Ali Primera nunca entendió ni quiso que se le hiciera un homenaje con estatuas, claro, que se, claro, le hicieran ese tipo de homenaje, pero de alguna u otra manera hay que recordarlo, porque Ali Primera seguirá siempre en el corazón de muchos latinoamericanos, así como está Facundo Cabral, como está La Negra, nuestra Mercedes Sosa. Y como están tantos otros que se han ido para iluminar nuestro camino, pero por ahí seguimos más contentos. Vamos a recordarle también a la gente que ya nos empieza a escribir, lo que pasa es que el 0412-736-0577, aquí nos mandó un mensaje, no entendí muy bien, pero bueno, voy a leerlo. ¿Cómo está, camarada? Aquí estoy escuchando el programa. Tú puedes hacer un llamado a Hidrocarburos. La verdad que okay, si me lo explica un poquito mejor, yo lo ayudo, porque yo sé que a lo mejor se debe referir a lo del gas doméstico, wow, que en Caracas realmente todavía no está gasificada y muchos sufrimos ese... ese martirio. Sí, ese... sí, de par. Bueno, pero eso es parte de la autocrítica que tenemos que hacer para seguir avanzando, señores. No podemos permitir que la derecha moribunda venezolana se siga magnificando estos problemas que son tan cotidianos. Nosotros, como pueblo consciente, como pueblo revolucionario, tenemos el deber, el compromiso de solucionar con nuestras manos, con nuestro sudor, esos pequeños problemas. Pero bueno, por ahí, como estábamos comentando, estamos más contentos que carajito comiendo moco porque la Vinotinto le ganó 2-1 a la Oncena Chilena en un partidazo de corazón. Y bueno, vamos a dedicarle un tema a todos esos panas que siempre han creído en el fútbol nacional, que domingo tras domingo se van a llenar todas las canchas del país, que no le importaba si no le importaba nada, no le importa si tienen que trabajar, no le importa dónde tenían que ir, pero siempre tenían que apoyar a Vinotinto, apoyar a su equipo local. Este tema es de una banda que se llama Tango 14. Este tema nos los pasó los panas de las Alas Barricadas, que salen todos los jueves antes que nosotros ahí en la República Independiente de San Martín. Y este tema se llama Borracho en la Tribuna. Así que Pulga, deja de hacer tanta ojito a Reapan y dale play al repro, pues. Popular en tu al son del 23, tu 94.7 FM. Viviremos y venceremos. Estamos acá, Grada Popular, después de esta micro, esta cadena que nos presentaba la actualidad política en nuestro país, sobre todo nos presentaba la salud de nuestro comandante. Sí, señores, estamos de vuelta aquí en el son del 23, en tu Grada Popular por la 94.7 FM. Al son del 23 nos llega mensajería de texto, ya por fin se comunica con nosotros, es una camarita que está denunciando a Hidrocapital, ya que ya te leo cómo es la cuestión. Un llamado a Hidrocapital, ya que tiene ya que tiene una falla de 3 meses de vital líquido aquí en el observatorio en el 23 de enero, así que a Hidrocapital que se ponga las pilas. También nos escribe Justo, el camarada Justo, quien nos recuerda que la guerra en el Medio Oriente es por el agua y petróleo, pero con Irán es distinto, y más ahora que Rusia y Corea del Norte están unidos. Pero tú veas, bueno, lo que pasa es que entra también lo que es la hegemonía política y económica. El imperialismo norteamericano y su barragán de turno quieren tener el control 100% de los recursos naturales, de los recursos energéticos, y mientras que ellos saben muy bien que quien controla estos recursos controla la economía global y controla a los países del mundo. Sí, bueno, 3 meses no son fáciles, así que un llamado a Hidrocapital para que se ponga las pilas aquí en el Observatorio 23. Hacemos la acotación de nuevo. También nos informan, oye, tenemos acá varias informaciones de la comunidad. Una de ellas es que nuestra coordinadora simbólica, a través de nuestra emisora Al Son de 23, informa sobre el derrumbe existente en la zona central de la parroquia 23 de enero, donde ha sido afectada una ductería de los cables centrales de servicio telefónico de Cantaver. Por tal motivo, una gran cantidad de usuarios se quedarán sin servicio mientras se repara el daño ocasionado. Por tal motivo, se convoca una asamblea de ciudadanos y ciudadanas y todas las fuerzas vivas del 23 para informar a cabalidad sobre la contingencia, con la asistencia de las gerencias vinculadas, es decir, mercados masivos, operaciones, transición al socialismo y audiovisuales, a efectuarse mañana martes 19 de julio a las 6 de la noche, o decir 6 de la tarde, en esta tu casa de encuentro bolivariana Freddy Parra, que está ubicada en la entrada de estacionamiento de los bloques 18 y 19 en el sector La Cañada. Y también nos llega también un comunicado de la oficina del Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería, es decir, el SAIME, lo que era antes de la 10. Tenemos una oficina aquí mismo también en La Cañada, la oficina de SAIME 23 de enero La Cañada, estarán realizando los siguientes operativos, los cuales son los que van a sacar su cédula por primera vez, es decir, niños a partir de 9 años. Los requisitos son partida de nacimiento original y copia y fotocopia de la cédula de identidad de su representante. También se harán duplicados a mujeres embarazadas, personas de la tercera edad y personas con discapacidad. Los requisitos son copia de la cédula de identidad y copia de la partida de nacimiento, es decir, debes tener, así la hayas perdido o la vayas a renovar, debes tener una copia por allí. Otro llamado también es a la primera jornada de inclusión social y discapacidad en el marco del segundo aniversario de la UPIE Paquita Giuliani, el jueves 28 en el Salón Simón Bolívar de la Universidad Bolivariana de Venezuela a partir de las 8 de la mañana, y el viernes 29 en la Unidad Educativa Felipe Tejera de las 8 a.m. y a partir de las 12 de p.m. en un recorrido por la zona F. Esta unidad educativa está cerca de la zona F, así que el 28 y 29 activados por la inclusión social y discapacidad. Y bueno, mire, después de esta tanda informativa sobre la parroquia combatida, la más combatida de todo nuestro continente, vamos a escuchar el 2x1 de Defcon 2, una banda en español. Queremos escuchar dos temas en los que puedan salir salteaditos. El primero se llama Arma del Pueblo y el segundo se llama Victoria. O si no, el primero se llama Victoria y el segundo se llama Arma del Pueblo. Vamos a ver qué vemos, nos lo suelta el Gio, así que ruédalo, papá, y no te despegues. Clásicos de ayer y de hoy. Este es un 2x1 de tu grada. Yeah! cotidiano. Decir la verdad se convierte en un acto revolucionario. Estás escuchando Grada Popular por la 94.7 FM al son del 23. Contra Dragó, contra el ejército de Tuno, contra la dictadura del Gran Hermano, la culpa de todo la tiene Yoko Ono. Únete a Defcon 2. ¡Victoria! Bajo ya 5 años de lucha carnitada, empezamos a estar hartos de perder batallas. Seguimos clavados en nuestra trinchera, aunque venga muy lejos contra cuatro trovaperas. Ocultos en la sombra, acosando al enemigo. De todas las derrotas, son casi algo positivo. Resulta del primer deber llorar a la tropa, pero sin sacrificio nunca habrá. Victoria, así como se escribe Venezuela con B de Victoria. Eso escuchaban, era un 2x1 de Defcon 2, mítica banda de punk rock, hip hop y cosa con cosa del estado español, que bueno, que lo tiene una letra tremenda. Y armas para el pueblo, señores, arma tu pueblo y él será libre. Bueno, señores, continuando aquí con más comunicaciones en tu grada popular, vamos a hablar un poquito de algunos shows que se hicieron este domingo en Caracas, Venezuela. Todo el mundo ocupado viendo los emocionantes juegos de la Copa América. Hablando de eso, por aquí Genio, si me pasó un mensaje vía Facebook, dice que cada venezolano debe sentirse orgulloso de nuestra selección. Está dando la talla y no se burlan de su país. Respétense a sí mismo. Y esto referente a los panas que andan por ahí con la camisa de Brasil, Portugal, etcétera, etcétera. Nosotros no tenemos nada contra los pueblos, pero sí no nos gusta ese tipo de cosas. Tenemos que valorar lo nuestro y el esfuerzo de nuestros muchachos que nos están dejando todo en la cancha. Sí, eso viene a coalición de que cada mundial de fútbol que se efectúa en Venezuela se desata una ola de idiotas llevados por la televisión donde se colocan uniformes de otros países que no nos que realmente no tenemos un afín. Un afín porque ninguno tiene familiares en muchos de esos países, ni tampoco se justifica que no apoyemos a nuestra selección como apoyan ellos a esas selecciones como España, por ejemplo, España, Brasil y demás. Cuando jugamos contra ellos, la verdad que no sé dónde se meten. Mira, lo que estaba diciendo es que el domingo se efectuaron varias cositas en Caracas, ¿no? Entre ellas la reinauguración del Teatro Nacional, la reinauguración también de esta plaza con el nombre Ali Primera. También salió por ahí una señora que quiere ser candidata a la presidencia, quiere ser presidenta de Venezuela. Titula así nuestro Ciudad de Caracas el día de hoy en su página 9. Sin plan de gobierno, Machado lanza candidatura. En uno de los más grandes centros comerciales del este del área metropolitana de Caracas, como escenario, María Corina Machado, representante de la organización política Súmate en el Parlamento, hizo pública ayer su candidatura sin un plan de gobierno concreto de cara a las primarias que celebrará la oposición el 12 de febrero del 2012. No aguanto más, yo quiero ser presidente. Si Quintina pudo, yo también. No te compares, señora. Apelando a valores católicos y conservadores, en un discurso de este domingo, María Corina Machado aseguró que la base de la sociedad, la familia, donde se forma el individuo, está siendo atacada sin misericordia todos los días. No hay una familia en Venezuela que no haya sufrido la pérdida de un ser querido, las despedidas por miembros que se van del país, o que lo que es peor, la intolerancia ideológica, las barreras de la discriminación se han ido imponiendo entre nosotros, dividiéndonos. Ante la ausencia de un plan de gobierno que ofrece al pueblo, sus palabras se centraron en torno a la espiritualidad. Hay que asumir posiciones, arriesgar lo que hay que arriesgar, atrevernos a todo. Yo lo hice, confronté mi conciencia y mi espíritu. Aguante, Maricorina, qué grande, qué bonito esas palabras de Maricorina, que tiene mucha razón, sobre todo en la década que gobernó la Cuarta República en nuestro país, donde había marginación, discriminación a diario, donde sí realmente se masacraba a nuestra gente, y no, entre comillas, la delincuencia común, sino la delincuencia de cuello blanco, los señores como su familia, alta alcurnia, que asesinaban trabajadores, asesinaban campesinos, y bueno, aquí estamos conscientes de nuestra historia, señores. Ella también tiene otro apellido, Zuluaga. Bueno, ella es parte de la oligarquía nacional, lo que pasa es que se hace de la pendeja, y también fue una de las firmantes del Carmonazo. No, dale, pero de abril del 2002, donde se dio un golpe de estado en Venezuela, así que no me rayes a la señora presidenta. Ah, y otra cosita que ella tiene a su haber, ¿no? Haberle enseñado las rodillas a Bush segundo. La primera vez que una rodilla de tanta plata. Bueno, mira, por ahí Mata Gustavo se manifiesta por el Facebook de Pana y pone de Pana todo lo de red. No, dice, es una alegría muy grande. Dios, se pasó lo de la vino tinto también, como todo el país. Mira, aquí hay unos tweets bien graciosos que publica el mismo Ciudad Caracas, entre ellos uno de Roberto Malaver, @RobertoMalaver, dice: en el día del niño, la niña María Corina Machado lanzó su candidatura a presidir el preescolar Guillermo Zuluaga. ¿Qué te parece? Bueno, que creo que Mira, otro por aquí está bien bueno, un pana que se llama Gabriel Colmenares, escribió: la consigna de @MariaCorina2011, los que quieran dólares, vengan conmigo. Que yo le enseño la rodilla donde sea. Mira, y entre otra cosa, una cosa y otra, no sé, por ahí está sonando, chillando el teléfono. Sí, otro mensaje de texto que nos llega al 0412-736-0577. Sí, nos llega un viva, bueno, que viva, lo que sea, como el antechado, la selección, la tricolor, viva la remolacha mecánica. No, ¿qué dices, pana? No digas eso, brother. No sabes cómo me revienta la vena el cuello cada vez que escucho esa maldita. Mira, sea Hugo Sánchez, donde estés, por decir eso. No, eso no lo dijo Hugo Sánchez, no. Eso lo dijo Omar Tapia, narrador chileno deportivo que trabaja ahora para Fox Sports. Lo dijo en una oportunidad y ahí se quedó. Varios lo han tomado, otros lo han tomado como burla, otros lo hemos tomado como como gracia. A mí me parece gracioso. Lo importante es que Venezuela llegue a un mundial de fútbol y tapar en la boca a todos ellos. Por lo menos le ganamos a Chile, que es el país de Omar Tapia. Y bueno, aquí también tenemos... Por aquí hay otro mensaje, profe. Dice: feliz como todos aquellos que siempre hemos apoyado al fútbol venezolano, a nuestra selección, para y que salimos domingo tras domingo con nuestros trapos, banderas, bombos, para los que nunca y nunca abandonamos la selección y las canchas. Ayer niños llorando, sufrimos por ella, crecimos viéndola perder, viéndola ganar, llenándonos de ilusiones. Pero bueno, hoy estamos en pie y seguiremos creciendo. Eso lo manda el pana César por ahí. César por ahí. César, se llama César, pues. Bueno, mira, también tenemos acá una nota bien importante que tomé de un medio de comunicación como Caos en la Red, y la resumí en cuatro parrafitos, pero es muy interesante. Esto es por la comunicación social, quiere decir lo que es Facebook y Twitter, ¿no? Todo esto, estos fenómenos de redes sociales, ¿no? Dice lo siguiente: usted no necesita tener 5.000 amigos en Facebook para saber que los medios de comunicación social pueden tener una notoria mezcla de rumor, chisme y solo simple desinformación. El Pentágono está buscando construir una herramienta para husmear campañas de propaganda en los medios de comunicación y escupir de vuelta algunos contras. Facebook te manipula, de que Facebook lo vive. Todos sabemos, o sea, exacto, todos sabemos que usted va a una compañía a buscar un empleo y le buscan el perfil de Facebook y le averigua la vida completica, de qué religión eres, de qué posición política tienes y hasta tu foto. Entonces, hasta, bueno, ¿qué te puedo decir? Entonces, me va a decir que no, que esa es la plantilla de la CIA. Que tú me pasaste ¿lo puedo decir al aire? No, lo voy a decir. Me pasaste un casting para un programa X de televisión y entre esos requisitos te pedían y dirección de Facebook para saber un poco más de usted. O sea, demasiado descarada la cosa, ¿no? Entonces, una muestra clara y contundente de que cuidado con lo que ponen en la red. Sí, lo dijo Obama. Si lo dijo Obama, es cierto. Mira, ¿qué te parece? Escuchamos la versión de la semana, nueva sección. Bueno, suéltala. Esto se llama Abuso de Poder y el tema se llama Lucha, original de Vómito. Llévatelo. Ajá, yo creo que me equivoqué dándole en sí al pana, no es culpa de él, es culpa mía. Así que bueno, tíranos el tema de los chicos del maíz, el primero que sonó por ahí. Tener que sudar sangre, yo sé lo que es pasar hambre por el rap, hombre. Sé lo que es dormir en portales de veras. Otros quieren triunfar sin haber chupado carretera. ¿Qué más quisieran ellos? Son los que esperan que pueda cambiar mi rap por salir por sello. Los que hablan de mis adidas y no de que corrí con ellas delante de policías, putas crías. ¿Qué más dará? Chándalo traje. La diferencia, yo vendo ideas, nunca imagen. Pero me hace pensar que algo haré mal si se empeñan en hablar más de ropa que de mensaje. Me mantengo al margen de habladurías. Me preocupa más luchar contra la monarquía, contra un sistema que ha hecho pensar que no existe alternativa. Eso me preocupa cambiar, más que esa absurda batalla de egos de tanta gente que lucha por ser primero. Yo prefiero llegar al final con la conciencia tranquila de que no pude hacer ya más. Hijo de obrero, sé lo que cuesta ganar el dinero y por ello lo valoro. Sé lo que es la espalda doblar, mendigar curro por pan, pero yo lucho, jamás lloro. Ni disco de oro, ni firma en la tienda. No estoy en venta y eso lo saben todos. Aunque sos del foro de mierda, les duela que la izquierda acapare vuestro loro. Un gambán sobre tu banda, con esas caras bambas, con caras largas se van ya. A no suplantar su rollo gangsta, mi clan van buscando venganza y fracasarán. Miedo, miedo, tienen miedo a un planeta mazorca. Tienen miedo a un planeta mazorca. Miedo, miedo. ¿Quieres miedo? Escucha esto. Yo, dice, se abre el telón, sale un rapero sin público soltando patrañas. ¿Cómo se llama la peli? Gangsta rap en España. Aprendices de Berlusconi, ya te lo dijo De Niro, el obrero es el tipo duro, no Sony. Una historia del Bronx, no, viven dentro de un cómic. Y celebro su fracaso mientras bebo gin tonic. Vine con Tony, el de No Diggity, No Money. Puedo ser denso como el cine de Antonioni. Ella me ha vendido y que lo intentó y no pudo llegar. Tú no te puedes vender, nadie te quiere comprar. Putas flashies en panties, alegremente. Quieren ser la más puta pero no tienen clientes. Ah, que pase el siguiente y se arrodilla ante el boss. El rap es ingenio, no una safe force. Joder, que tos. Es tu mierda que embafa. Yo siempre doy que hablar, si no lo hacen mis gafas. Eimos es mi musa, mi reclusa. Inútil. Sabéis de sobra que la culpa es de las GAE, la banca, las multis. Tú dame funky, dime tonto. Sé que venderías a tu vieja por salir en la revista pronto. Y no, no todo vale, no existen atajos. Yo no iba al parque, iba a la biblioteca cuando salía del tajo. Y te sorprende que estemos arriba, paleto. Yo me crié en un gueto y no presumo de ello. Pase de cadenas al cuello, los chichos, los levis. Yo estaba hincando los codos mientras el resto trucaba en su service. Por eso suena así de heavy, capullo. Ahora el tímido vende discos y el valiente come tuyo. Soy el murmullo en labios de la hortera. Mira cómo fluyo, no huyo. Soy el orgullo de la clase obrera. Soy el nega, para muchos la esperanza. Para muchas solo un polvo, una venganza. Ahí queda eso, capullos. Seguir ladrando, seguir justificando vuestra inoperancia. Somos los chicos del maíz. Hemos tocado en ocupas por un bocata y un gramo de spear. Así que no vengáis con jodiendas. Mi rap se vende en tiendas, pero no está en venta. Seguid ahí, comiendo cabezas. Somos comunistas, no templarios, con bota de pobreza. La mazorca en el 23 de enero, los chicos del maíz con el tema de su último video de Planeta Mazorca. Tienen miedo, pues. Un rol de video que encontrarás mañana junto a esta grabación antes que sea autodestruido. Bueno, más saludos al 0412-736-0577. Nuestra mensajería de texto totalmente gratis. Nos escribe la pana Emily de ahí de Observatorio. Hagan lo que hagan, digan lo que digan, Venezuela se respeta, viva la Vinotinto y viva el comandante Chávez. Así se habla, caracha, no, hombre. También nos escribe Randy desde algún lugar de Federico Quiroz, cual te manda salud. ¿Qué pasó? Mira, tengo tu disco en nada. Mira, aquí continuando con la noticia, tenemos aquí, vamos a hacer algo corto, ya en Chile se ha revolucionado por la... Por la... Sabes, también un pana dice, del amor al odio hay un paso, yo estoy... A un paso atravesado esperando que me corra nada. Este pato ya está rascado ayer. Ever. Entendí. Yo menos. Bueno, siguiendo con noticias muy importantes, ese terremoto que pasó por Chile el día de ayer, ya que Venezuela le ganó 2-1, también llegó al... ¿Sabes qué me gustaría ver? La cara de los panitas de Conexión América, de los panitas que tanto hablaron mal de nosotros. Yo no pude ir, llegué muy tarde a mi casa, llegué esta mañana. Pero todos ganó Chile 3-1, ganó Chile 4-1, ganó Chile. Ahí está, pues, hasta la pata, papá. Bueno, continuando con la noticia, estaba hablando del terremoto que sucedió ayer en Chile, un terremoto virtual, obviamente. Claro, claro. Que Sebastián Piñera, el presidente de los chilenos, concretó este lunes el cambio de 8 ministros del gabinete. No ya va a pensar que fue por la derrota de la Vinotinto, sino por su baja y sus múltiples protestas en los últimos días en este país, ya que están los compañeros estudiantes chilenos luchando para que no se siga privatizando la educación, cosa que no pasa en nuestra nación. El grito de la juventud chilena hoy por hoy es educación pública, esté laica y sobre todo que esté a nivel de los tiempos venideros. Por ahí estaba hablando con Víctor de Guardian Vermellón, una de las bandas que siempre ponemos acá de rock proletario. Él me dice que él ve muy parecido a estos movimientos estudiantiles que se están dando en Chile, muy faranduleros, muy parecido al movimiento 15 de mayo en el estado español. Los indignados. Eso. Pero bueno, él me dice, él me estaba diciendo que claro, muchos de esos jóvenes salen a la calle porque quizás papá o mamá no le pueden comprar el último teléfono que le salió, quizás porque se están viendo ahogados hasta el cuello, pero ya el día de mañana quizás muchos de esos jóvenes, cuando ya puedan adquirir esos juguetes del sistema, van a dejar la lucha en las calles. Pero la esperanza, que toda revuelta siempre hay una llama revolucionaria. Mira, una noticia aquí en este país tan comunista es que el Consejo Nacional Electoral inició este lunes la jornada permanente de inscripción y actualización del registro electoral en 1.300 puntos ubicados en todo el territorio nacional, informó su vicepresidenta Sandra Obrig. En rueda de prensa realizada en el sector colonial de CEP, en nuestra parroquia Sucre, en Caracas, la rectora indicó que los puntos de actualización de datos y de registro funcionarán de las 8 de la mañana a 6 de la tarde. En fin y en cuenta que esto durará hasta diciembre, así que ponte las pilas, panita y panita, que van a cumplir 18 años. Recuerda que esta revolución debemos protegerla a punta de este juego que se llama democracia. Así que no tienen excusa para que sigan diciendo que Venezuela es un país autoritario y qué sé yo, y hay dictadura y hay comunismo. Mira, otra cuestión aquí, así para que vean que en Venezuela también se celebra, si creemos lo que es la patria grande, se está conmemorando el 32 aniversario del triunfo, 32 aniversario de triunfo de la revolución sandinista. Aguante Sandino. Parlatino Venezuela, de manera conjunta con la Embajada de Nicaragua, conmemorarán el próximo martes, es decir, mañana 19 de julio, el 32 aniversario del triunfo de la Revolución Sandinista, en una serie de actividades desarrolladas en la ciudad de Caracas. Los actos conmemorativos se iniciarán en la Plaza Bolívar de la capital de la República con la presencia de la Junta Directiva de Parlatino Venezuela, el Ministerio de Relaciones Exteriores, Asamblea Nacional y representantes de la Embajada de Nicaragua. En las horas de la tarde, en la sede del CELAR, es decir, de la Casa de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, que se ubica en Altamira, se inaugurará la exposición pictórica Rostros de Nicaragua y Cromos de la Revolución, de artistas venezolanos, nicaragüenses, chilenos y argentinos. Y a las 7 de la noche, en el mismo CELAR, se realizará el acto central con la presencia del diputado Fernando Soto Rosa, que es el presidente de la Asamblea Nacional, el embajador de Nicaragua, Ramón Lex, y con la participación de estudiantes de la Escuela Latinoamericana de Medicina. En el año 1975 triunfa la revolución sandinista. El proceso revolucionario vanguardizado por el Frente Sandinista de Liberación Nacional logra una victoria militar al combinar levantamientos insurreccionales populares con columnas guerrilleras en toda la geografía nacional y crea un amplio espectro de fuerza de apoyo gracias a la política de alianzas flexibles. Esta victoria estuvo procedida por la lucha antiimperialista de Augusto César Sandino de 1929 a 1933 contra la ocupación norteamericana. Así que saludamos a todos los nicaragüenses, saludamos a todos los latinoamericanos que nos escuchan por gradapopular.tk, gracias a las redes sociales también. Para algo sirve, no solo para chismosear y para poner pendejadas como videos como que no sabemos hacer sino novela. Sí, pero bueno, los que terminaron montando el culebrón fueron otros. Mira, ya para despedirnos la noche de hoy, 9:25 minutos, gracias por el tiempito aquí extra, por la cadena que estuvimos acá atravesada en el programa, donde hubo mucha información importante. De conclusiones rápido. Bueno, ¿qué les puedo decir? Invitando a toda la gente que siga eufórica con ese triunfo, pero sepamos que no debemos conformarnos. Vamos ya ahora por las semifinales este miércoles. Vamos contra Paraguay, un rival que ya conocemos en la propia Copa América. Esperemos que ganemos. Igual si no ganamos, bueno, vamos por un tercer lugar. Esperemos que esto es un empujón para lo que es la Copa Mundo Brasil 2014. Y bueno, recordarle a todos que estamos dispuestos siempre a que vayan a nuestra página web gradapopular.tk, gradapopular@rockandfutbol.com. Ahí nos podrás conseguir para cualquier denuncia, como lo hizo la camarada Emily, como participa siempre nuestro pana Augusto, que creo que de ahora en adelante va a ser uno de nuestros escuchas más seguidos. Y nada, aquí estamos para ser críticos y autocríticos. Bueno, yo solo tengo que decir, antes que el pulga pare todo, es que bueno, cuando se juega con el corazón se hace grandes cosas. Y te dejamos con este tema que se llama La Vino Tinto de la Hay que meta, recordar los créditos. Los créditos. Son tuyos, pues. Esta emisora llega bajo el nombre o la dirección de Juan Contreras, en la coordinación de Guadalupe Rodríguez y Fran León, quien estuvo dentro del vidrio o los controles, pana Giovanni alias El Pulga. También salimos por Radio Atómica 106.1 FM, saludando a todos esos panas de la República Independiente de San Martín, saludando también a Radio Aire Venezuela.blogspot y a los panas de Mundo Libertario.org y a las graderías.blogspot.com. Así que nos vamos, Javier Sabio por este lado, por aquel lado. Gracias, Alexander, y bueno, Vino Tinto, gracias por tanta alegría. Este tema dedicado a todos los que seguimos el fútbol nacional y sobre todo a esos pasteleros que no creen en nosotros mismos. Así que ruédalo, Pulga. ¿Dónde están? ¿Y dónde están? Vino Tinto es un equipo distinto. Atrás queda